Bueno, y pues ya regresamos a este último corte de esta chaqueta, que la verdad, pues ya se nos tuvo aquí nuestra amiga Dafne, no nada más así rápido de visita, saludar a Breno. Breno, ¿te gustó tu sorpresa? No, sí, claro que sí, ya tenía rato que no la veía. Sí. Lo último que había yo sabido de ella es que se había ido a Monterrey, pero nunca dijo cuándo regresó. No, pues sí, ya está trabajando conmigo, ¿qué tal? ¡Qué chico es el mundo, qué bruto! Nah. Y pues bueno, vamos a ir rápido a nuestras conclusiones. Ahora sí que bueno, lo que yo puedo concluir, voy a empezar con la mía. Lo que yo puedo concluir acerca de esto es que bueno, sí se puede dar el amor por internet. Yo creo que se puede dar en todos lados. Sin embargo, pues siempre es un proceso como de conocer a la persona. Y yo creo que no vas con la intención de así de que, ay, hoy me voy a conectar porque hoy voy a conocer al amor de mi vida. Sino que vayan un poquito más como que con la intención de voy a conocer a un amigo o voy a conocer un ligue, como bien nos dijo Al, que él empezó como que en el ligue de la CAM. Y ya después, conózcanse y vean si de ahí pueden hacer un amor realmente. Porque sí es un poquito difícil el encontrar y así de, bueno, a ver, te conozco y estoy empezando a buscar una relación. ¿Tú qué opinas? Obviamente la persona va a salir huyendo. Entonces, dése la oportunidad de conocerse. Javo. Pues yo qué pienso acerca de esto. Miren, yo sí les recomendaría que se den chance como de experimentar las relaciones por internet, pero no solamente buscando el amor, sino conociendo y siendo lo más sincero posible a través de los medios de comunicación, los medios digitales. No obstante, sí les diría que tengan mucho cuidado porque nunca sabemos con quién estamos hablando en realidad y empezar a trabajar esa onda de confianza, de ganar los puntos, no entregar todo el amor, todo el cariño, todo el dinero y el número de la tarjeta de crédito al primer cabrón que se te cruce en el chat, pero sí darte la oportunidad de conocer y de vivir esa experiencia de estar en el ligue o estar en el desmadre vía internet y no perder el piso. Al final de cuentas, todos somos personas, todos tenemos cosas buenas, cosas malas, y eso existe tanto en la vida real como en el chat. Así que mucha suerte y pues échenle ganas a todo, no nada más al chat. Changuito. Claro, y guardarse el regalito para el día especial. No, pues yo creo que igual, o sea, el clavo está, lo dio Javi, en este, pues en hablar claro. Yo creo que las relaciones sean en internet, sean en IRL o en real life, o sea, yo creo que lo importante es el hecho de ser sinceros, ¿no? Hay gente que a veces sí, o sea, te vendes bien y pero siendo lo más honestos y francos posible. Generalmente somos seres humanos, o sea, no sé, habrá gente que siempre aún quiere vivir con la perfección, pero pues a mí, por ejemplo, me funcionó muy bien el decir, ¿sabes qué? Esto soy yo y tengo un chingo de fe y soy así como medio lacra, pero pues así, o sea, así funciona, ¿no? Hay gente que le gusta precisamente o les late el rollo de la honestidad, ¿no? Entonces, pues sí, sean honestos, dense la oportunidad de encontrar el amor donde sea que fuese, pero, pues sí, con precaución, no depositen la confianza, yo creo, ¿no? Tan rápido, dense la oportunidad de conocer a las personas, porque creo que el único tip del amor verdadero, yo creo que sí está en el hecho de dejar las cosas al tiempo, ¿no? De conocerse, de hacer todo el proceso, ni saltarse saltos, o sea, hacerlo todo paso a paso y con calma, ¿no? Ok, Baltasar, ¿qué nos concluyes? Bueno, yo creo que pues aprovechen los medios que tienen ahorita para poder conocer a una persona antes de tomar riesgo, saber cómo es, saber cómo piensa, saber qué tan enfermo es o qué tan centrado está, ¿no? Y nos da esa oportunidad de no aventarnos nada más como un simple faje de una discoteca con todos los riesgos y enfermedades, pienso yo, ¿no? Entonces, al menos estos medios nos da la oportunidad, pues, de primero saber con quién estás metiéndote. Y como dices, las redes sociales nos da la oportunidad de saber las amistades que tiene, ¿no? Porque muchas veces, ay, es amigo de esta persona que conozco. A ver, voy a preguntarle a él. O te va a decir que es de lo peor, o te va a decir la verdad, ¿no? Entonces, Y no, como dicen, ojos que no ven, Facebook que te lo cuenta. Entonces, sí, hay un poquito más de información de las personas, ¿no? Como dice, te puede decir que es una super persona importantísima y luego es una persona sincera, humilde, por decir así, que le exageró, pues entonces ya está en ti considerar si sí o si no, ¿no? Entonces, claro. Utilicen bien esta herramienta, utilicenla antes de darse ese paso importante, ¿no? De decir, es mi novio oficial y vamos a tener algo. Ok, Beto. Bueno, yo pienso que los medios sirven para conocer personas, pero ya el amor se da cuando ya empiezan a salir, cuando se conocen ya de persona a persona. Ahí se da el amor. O sea, pero sirve para conocer personas. Claro. Ok, y Breno. Concuerdo con lo que dice Beto, en sí las redes sociales meramente en la forma particular sí sirven para eso, para conocer gente y con el trato, con el tiempo de que se vayan conociendo y si hay la oportunidad de que se vayan conociendo ya en persona y las visitas sean más constantes, entonces vas conociendo el verdadero ser de la otra persona, vas viendo qué es lo que quiere, qué le gusta, qué no le gusta. Y de ahí ya puedes determinar si lo que quieres es una amistad meramente o si pudiera ser que lleguen a tener alguna relación. Y bueno, con este fondito de la de miedo, pues llegamos a esas conclusiones. Y pues bueno, antes de pasar a nuestra última parte del programa, que es qué sucede con nuestra comunidad, vamos a despedir a nuestros invitados porque pues bueno, ellos ya se regresan a sus ciudades de origen. La verdad, siempre es un gusto que nos vengan a visitar de ciudades como Playa del Carmen, como Cancún. Y pues bueno, vamos a despedirnos de ellos. Nos despedimos primero de Breno. Breno, ¿cómo te la pasaste? Ah, pues en la fiesta me la pasé de re chido, sí hubieran así como que luego algunos comentarios que bueno, ahorita totalmente X, pero fuera de eso, todo lo demás estuvo bien padre, los juegos bien divertidos, ahorita en el programa me la pasé también genial, no me esperaba la sorpresa, gracias Panda, ahí sí te voy a agradecer mucho, es una amiga que tengo desde hace años. Y como yo hace rato comenté, era una amiga que lo último que había sabido era que se había ido a Monterrey y nunca supe cuándo regresó ni nada. Y qué bueno que ya ahorita a través de ti nos pudimos volver a ver y pues ahora vamos a estar otra vez en contacto. Qué chiquita es Mérida, como habíamos dicho hace rato, pero sí, bueno. No de nada, Brena, y pues es un gusto que te la hayas pasado muy bien. Y pues bueno, nos despedimos de Beto. Ah, ok, muchas gracias. Antes que nada a Panda y a Mono por recibirnos en su casa y darnos asilo estos dos días. Y en la fiesta nos pasamos súper, la verdad. Ojalá y pudiéramos venir más seguido. Por nosotros quisiéramos venir cada 15 días, ¿no? Vivo para la próxima fiesta. Pero la fiesta difícil. De aniversario. Y trataremos de estar para la fiesta de aniversario. Y se acerca el cumple de Balta. Ok, ahí nos vamos todos. Ahí nos vamos todos a playa, claro. Que nos inviten. Que nos inviten. Que nos inviten. Que nos inviten. Que nos inviten. Invitación al aire. Claro, va a ser un pequeño convivio aquí en Mérida. No, tú dices. En la casa de Panda y Mono. Ah, no es cierto. No vamos a cobrar. Ellos van a dar todo. Y pues bueno, Beto, muchas gracias por haber venido. No, y qué claro bueno que sí, te lo pasaste sí, muy si bien acá. Algo, por supuesto, bienvenido. Y me despido, Baltasar. Fue una fiesta. O un convivio formidable. Quiero mandar saludos antes de despedirme a cuatro personas con las que pude convivir de la comunidad. Bueno, Cachorro, Emilio, Jorge y Conejo, ¿no? Estuvimos un poquito pegados en el asador. Después en los juegos, en un nuevo miembro que se improvisó de último momento, Jorge, en buenísima onda, participativo, a diferencia de otras. Otra persona, pero no quiero mencionar. ¿Qué? Okay. No estamos hablando de Breno. Ah, es cierto, gordito. Y de Emilio y de Cachorro, súper buena onda. Y me trajo mi refresco, me trajo mi coca de 2 litros, así que gracias. Saludos a ellos y me la pasé muy bien. Ok, vale. Pues bueno, nos despedimos de ellos y ahorita regresamos, no vamos a hacer corte, lo vamos a hacer ahorita unido. No nos vamos a parar para despedirnos de ellos, le vamos a parar un poquito y ahorita regresamos grabando. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber venido y ahorita nos seguimos escuchando en esta chaqueta. Y bueno, pues ya regresamos, lo que para ustedes habrán sido apenas un par de segundos. Para nosotros fue una hora y media de bajar al centro. Pero si ni tardamos. Si no tardamos, no fue nada. Irlos a dejar aquí a la central. Buenas tardes. Hola. Ya regresamos. De verdad no fue nada. Para ustedes probablemente nada más fueron como un cambio de canción y en realidad estábamos tomando la Coca-Cola. Pero nosotros nos fuimos al centro, fuimos a dejar a unos amigos, pasamos a ver unas cosas, pasamos a Telcel a registrar nuestro teléfono. Porque sí. Registraron su teléfono, ¿verdad? No, si no, ahorita con la pena ya no tienen línea. Pero bueno. Mentira, me hablaste por teléfono. ¿Tú sí lo registraste, Javo? No lo registré nunca en mi vida. Entonces todo ha sido una vil mentira. Da igual, mañana ya no tengo teléfono. Ay, no chingues, no, ojalá que no. Y pues bueno, ahora sí, ¿en qué sucede en nuestra comunidad? Vamos a hablar sobre lo que sucedió en la fiesta pasada. ¿En dónde estamos, perdón? Estamos en Francisco de Montejo. No, hola. Bienvenido, ya regresamos al programa. Okay, okay. No, pero, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo se puso ayer la fiesta? Cuéntenme un poquito para que le cuenten a todos. Sinceramente, yo esperaba que llegara más gente. Sí, tache para ustedes. Tache para todos aquellos que confirmaron para Irving Bridge, que lo estuvimos esperando igual. Las horas. Para toda la gente que nos dijo, ay, sí, voy a comer las carnes con los osos y todo. Y a la mera hora no llegaron. A los tres Alejandros que dijeron que iban a venir, también tache. Súper, súper tache. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Ya habíamos quedado en que las fiestas son para ustedes. ¿Por qué no vienen? Ay, sí, porque asar carnes en mi casa. No, no es cierto. Pero lo que sí es que llegó bastantita gente. Sin embargo, digo, los que obviamente, llegaron se puso bombos. Exacto, los que llegaron se la pasaron poca madre. Y además hay que considerar que, bueno, tal vez ahorita nuestras expectativas son cada vez más altas por el hecho de que hemos tenido fiestas con más de 40 personas, ¿no? Pero sin embargo, digo, estuvo bastante bien, un poquito la mitad de lo que normalmente hemos tenido las últimas fiestas, pero sí hubo su gente, hubo su ambiente y pues sobre todo fue una fiesta larga. Sí, empezó desde las 3 de la tarde y creo que acabó casi a las 2 de la mañana. Nos la pasamos super bomba comiendo mucha carne, tomando la cerveza. 2 de la mañana. Sí, Javo se fue a las 12 y media y nos seguimos hora y media más. Yo me fui a la 1. Ay, no es cierto, 12:30. Bueno, como sea, el tiempo se nos fue volando porque nos la pasamos así poquísima madre. Volvimos a las dinámicas de los juegos, ya saben, pues mucho caricaturas presentan. No es para presumirles, pero la verdad, a lo último se quedaron así como los que siempre vienen y nunca faltan a las fiestas. Y como con, como que ya hay una especie de chispa o confianza. Y se ponen como muy, muy, muy bien las fiestas ya, ahora sí que al amanecer, bueno, no al amanecer, pero ya lo último. Y siempre hay como esas dinámicas, las dinámicas de siempre, los chistes locales y cosas por el estilo. Pues sí, y pues bueno, ¿qué más hemos tenido en nuestra comunidad? ¿Qué eventos vamos a tener próximamente, Chango? Pues el próximo evento es la próxima semana en domingo. Abril 18. El próximo evento es nos vamos a cenar. Ah, bueno, eso sí es al rato. Pero bueno, el de los osos, vamos a la playa. Es la próxima semana, domingo 18. Recuerden estar en el Malecón de Progreso, a la altura de lo que es la Casa del Pastel, aproximadamente a las 12 del día, me parece. Así es. Y pues bueno, vamos a estar entre lo que es la Casa del Pastel y lo que es el parquecito que está ahí enfrente del Progreso. No podemos especificarles realmente un punto porque pues sería de ir a apartar como con 3 días de anticipación del lugar. Sí, pero pues tú estás paseando el malecón, ya sabes que tienes que empezar el riguroso paseo. Desde el Eladios. Desde el Eladios hasta llegar a la Casa del Pastel. Y ya que estés cerca de la Casa del Pastel, una cuadrita antes pones Ojo de Águila. Donde hayan muchos gorditos, ahí juntas la panza. Vale. Okay. Y bueno, también tuvimos comentarios de nuestro podcast anterior. Ay, mira, de Pander, qué milagro. Sí, casi nunca nos comenta Pander. Dice, wow, qué super programa. Muchas felicidades al invitado de esta semana. En verdad que he aprendido muchísimo. Y también muchas felicidades a los conductores por este programazo. La verdad, espero la segunda, tercera y cuantas más partes le hagan a este super show. Muchas gracias. Pues a nosotros también nos gustó bastante. La verdad, nos la pasamos muy padre charlando con Gerardo. Sabe un montón de cosas, ¿eh? La verdad, mis respetos. Es realmente todo un activista. Sí, no, y claro. Realmente esperen las próximas partes. Porque, bueno, él ya se comprometió que al menos 1 o 2 programas vamos a tener sobre BDSM, me parece. Y sobre una parte sobre lo que estuvimos hablando de la... El movimiento gay en México. A mí me gusta más la idea del movimiento gay en México. Eso sí, que igual nos dejen sus comentarios, saber si están interesados, porque si no, bien podemos chatear con él en Skype, no hay problema. Pero si a ustedes les interesa saber más acerca de su comunidad, acerca de su movimiento, que nos dejen los comentarios. Igual preguntas, por si tienen alguna, o si quieren hacer algún aporte extra, pues igual déjenos el comentario, ¿no? ¿Sabes qué fue muy padre? Que bueno, en uno de los podcasts anteriores, el que fue en vivo, hablamos acerca del VARA y uno de nuestros miembros, que es este Oso de Plata, que le mandamos un saludo, nos dejó un post acerca del VARA. Sí, de eso se trata realmente esto, ¿no? De que si nosotros decimos algo y alguien quiere enriquecerlo de alguna u otra forma más, para eso es. Para eso es y para eso es la comunidad. Y para eso también es el jueves de chat. Para dejarnos sus comentarios, expresar o externar su opinión acerca del tema que vamos a hablar pues en la grabación del podcast. Y nuestro próximo programa es, bueno, entrada el jueves, recuerden que la cita es a las 8, de 8 a 10. Ahí pues obviamente nosotros esperamos de que se haga una especie como de típico debate, ¿no? Pero que sea una charla bastante amena sobre el tema que nos compete en la semana. Y que bueno, que ya después de eso también igual se preste, ¿no? Para echar el relajito, para dejarle comentarios a alguien más. Y bueno, pues de allá también que ustedes se agarren y pues participen, ¿no? Se pueden quedar hasta la hora que quieran. Este día pues es cuando más gente debería de entrar. Ha estado entrando bastante gente. Y pues ahí puede ser la oportunidad de que pues liguen, de que conozcan a otras personas que están en tu comunidad. Y ya tenemos nuestro miembro consentido que siempre asiste a los jueves de chat, que es Enano07, al cual le mandamos un super abrazo. Claro. Sí, nos da mucho gusto, él nos escucha desde Veracruz y él nos lee y está ahí, y está al pendiente de la comunidad. Y nuestro próximo tema de la próxima semana va a ser aperturas en la relación. Wow. Estamos ahí en planes de hablar con una pareja abierta para que venga aquí a hablar de toda su experiencia, cómo ha sido. Y pues bueno, a ver, igual que nos comenten qué es lo que les gustaría saber, ¿no? Todas esas dudas e inquietudes, pues ahora sí que se digan, ¿no? Y pues bueno, eso es todo lo que está pasando por ahora en nuestra comunidad. Y por favor, no olviden la fiesta de aniversario, Javo. La fiesta de aniversario, estamos ya viendo el local, estamos cada vez más animados. Chamacos, desempolven esa camisita blanca que tienen por ahí, porque aparentemente todo perfila para que la fiesta sea una fiesta de luces sobre blanco. Así que van a haber foquitos de colores, probablemente, igual ya hay sorpresas si cambiamos a la mera hora el tema, pero hasta el momento todo viene sonando como que un halo de luz nos va a pintar las camisas, así que pónganse las pilas, junten a su gente, porque estamos esperando muchísima gente esta vez de todas partes de Yucatán, de la península, y pues los esperamos, que es ¿qué? El 8 de mayo, sábado 8 de mayo. 8 de mayo, yo creo que esta no semana, no hagan planes, esa semana ya debe estar más o menos lo que sería el pues la información sobre el evento, ya el lugar, esperemos que podamos confirmar pronto. Ya y tenemos bueno, el costo, ya tenemos el costo. Va a ser $70 con refrescos incluidos. Aclaro refrescos incluidos porque la otra vez me dijeron, oye, es que no hubo botana, pero les dijimos, lleven su botanita. ¿Por qué $70? Porque va a haber muchas sorpresas. Ese día va a estar muy padre. Y aparte, vamos a premiar a la persona que haga el logo. Si tú todavía no has hecho tu logo, tienes hasta el 17 de abril para enviarlo a meet-bear@hotmail.com. Ahí estamos recibiendo y todos. Y acuérdate que si ganaste, te vamos a enviar un mail o un aviso de que eres el ganador. No se lo vamos a decir todavía a todo el mundo. Y te vamos a mostrar durante la fiesta, donde además tienes el pase gratis a esa y a muchas fiestas más. Así es. Y pues bueno, ¿alguien le quiere enviar un saludo final a alguien? Pues yo bueno, quiero saludar a Baltasar, a Beto, a Breno, que estuvieron este fin de semana con nosotros. Me gustaría también saludar, pues sí, a Emilio, a Cachorro, a Sam. A Sam. Claro que sí, saludos. También a Jorge, me parece que es Jorge. Sí. Que es un miembro nuevo, ha de estar por agregarse pronto. Y pues se la pasaron muy bien todos. O sea, yo creo que nos divertimos mucho. Y pues parte de que el fin de semana haya sido un buen fin de semana, pues fue gracias a todos ustedes. Claro, y también quiero mandar saludos a Daniel, que se muestra como Rómulo Constantino, a Carlos, que se muestra como Carlos. Y a Irving, que no vino, pero saludos. Sí, yo le voy a mandar un saludo a Yuval. Y también le voy a enviar un saludo a Raciel, que siempre me dice que nos escucha, pero nunca nos deja sus comentarios. Déjenos sus comentarios, chavos, por favor. Son muy importantes para nosotros. Y ahora sí, ya vamos a despedir este programa. Y bueno, no. Javo. Chamacos, yo me despido. Nos vemos en la próxima emisión de La Chaqueta. No dejen de dejar sus comentarios, a mandar anuncios, postearnos lo que quieran decir y asistir a los jueves de chat que están hechos para ustedes. Así que no desaprovechen todos los servicios. Luego se quejan. Ok, y me despido de mi compañero Chango del Mal. Pues hasta luego. Me da mucho gusto haber estado una emisión más. Espero que la próxima esté igual que esta, mejor. Y pues anímense a participar, como dice Javi, sobre todo en el jueves de chat, pues para saber sobre todo qué les está gustando del podcast, qué temas quieren proponer para el podcast, y pues también para que de una u otra manera estén presentes en esta grabación, leyendo sus comentarios y pues comentando, ¿no?, cómo se puso el jueves de chat. Pues sería todo por esta semana. Les agradezco que nos escuchen y pues me despido. Chango del Mal, bonita semana. Ok, y bueno, pues yo me despido de ustedes, no sin antes recordarles que el próximo 25 de abril vamos a tener nuestro programa en vivo a las 8 de la noche, perdón, a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche pueden ustedes escuchar La Chaqueta en vivo el próximo 25 de abril. Y bueno, pues también mandarle un saludo a la comunidad de Osos de México, que ya nos está haciendo el favor de linkearnos y de postear este podcast dentro de su comunidad. Muchísimas gracias a la comunidad de Osos de México. Y pues bueno, yo me despido de todos ustedes, les mando un abrazo de oso fuerte y cuídense mucho, usen condón. Y yo soy Ken Supanda y esto fue La Chaqueta.